bien, acá venimos a full con los talleres de verano. Hoy arrancamos con el primer taller de estos intensivos que se van a estar dando durante enero y febrero. Bueno, el primero que arranca hoy es el taller de Paula Virginia Corral, que se llama Creando Secuencias de Acciones. Comienza hoy, es hoy y mañana de 20 a 22. Si todavía no te inscribiste, estás a tiempo de hacerlo al 2954-62-3869. Está destinado a toda persona que se sienta capaz de entregarse a una improvisación guiada. Y al cabo del proceso propuesto de la actriz o el lector tendrá un método creativo de secuencias de acciones que le permitirán sostenerse en escena y que podrá aplicar a cualquier texto. Muy Eso bien. Es lo que dice la tallerista sobre su espacio, el espacio que va a estar dando. Muy bien, bueno. Está destinado a adolescentes y adultos con o sin experiencia, así que bueno, animarse y a sumarse a esta propuesta. Está buenísimo. Bueno, decías, ¿no? Es abierto para público en general, no es que hay que tener una cierta experiencia en teatro o un recorrido, sino que cualquiera que se anime puede acercarse y participar de los talleres. Exacto. El único requisito es llevar un pedacito de texto aprendido como para trabajar sobre eso mismo. Y el texto tiene que ser elegido por la persona que vaya, así que no hay problema. Bien. Unas frases nos aprendemos en un ratito. Ajá. ¿Qué recomendarías vos? ¿Qué tipo de texto recomendaría yo? Sí. Ah, mira, para hacer estos ejercicios teatrales pueden ser textos poéticos que son como muy complejos. Muchas veces, digamos, la metáfora nos ayuda mucho a poder darle más vuelo a lo que podamos hacer con nuestro cuerpo. Así que yo recomendaría algún texto poético de el agrado de la persona que va. Personalmente, bueno, tengo bastante inclinación por poetas mujeres como Pizarnik, como Storni, como, bueno, varias. Bien. Pero cada persona tendrá su corazoncito en algún lugar. Bueno, buenísimo. ¿Y cómo vienen las inscripciones? Bien, vienen muy bien, se está dando esta nueva propuesta que, bueno, la verdad que no es tan común. Este año se arrancó con una, digamos, propuesta como muy diversa y con lo cual, digamos, no estábamos acostumbrados a tener estos espacios en verano, viste que generalmente arrancan las actividades recién en marzo. Bien. Pero a pesar de eso, bueno, la gente muy enganchada, sí, hay como mucho interés en hacer estas capacitaciones, en prepararse para lo que sigue el resto del año. Buenísimo. Maga, te paso una más. Arranca el lunes, porque no nos vamos a ver hasta, digamos, no nos vamos a escuchar hasta el próximo viernes. El lunes arranca un intensivo que es de dirección escénica, cadencias emotivas, que va a estar a cargo de Fernando Barreto, y se va a dar por 6 lunes, o sea, los dos lunes que quedan de enero, más los 4 lunes de febrero. Y bueno, y justamente en esta modalidad se va a trabajar sobre la dirección escénica. Y está dirigida a actores, directores y docentes con formación o inclinación en técnicas diferentes del teatro, pero también para otras personas que tengan alguna formación en artes escénicas que no sean directamente el teatro, como puede ser la danza, o muchas veces la música, o el teatro musical. La idea es poder incorporar determinadas perspectivas y hacer un análisis para poder desarrollar una dirección escénica. Bueno, también va a estar muy bueno. Sí, no, y está buenísimo, te iba a decir, la posibilidad de poder contar con este tipo de talleres, ¿no? De talleres intensivos dedicados exclusivamente a lo que tiene que ver con la actividad del teatro, pero de una manera integral, ¿no? Desde todas las áreas, desde arriba del escenario, desde la dirección, de todos los lugares, como vos venías mencionando, cosa que antes no pasaba, ¿no? O años anteriores no sucedía, no estaba esa posibilidad en La Pampa. Claro, cada vez más se va dando esta posibilidad de y entendemos también que como al la persona artista como una cuestión integral, ¿no? Y bueno, las artes escénicas, también de que haya distintas disciplinas dentro de lo que nos referimos a artes escénicas, que es estar arriba de un escenario, bueno, todas tienen algún vínculo, algún hilo de vinculación. y está bueno poder nutrirnos desde cada lugar diferente para que sumar, siempre para sumar. Ni hablar. Bueno, para quien quiera tener más información puede ingresar en la página de Facebook de la ATTP. Ahí sí. Están publicados todos los talleres, todos los intensivos. Exacto. Que se van a estar dando durante enero, febrero. Ingresen, me gusten y compartan, porque también hay sorteos de becas para otros talleres, así que, estén atentos porque por ahí se pueden, además pueden tener la suerte de sumarse a algunos de estos talleres en forma gratuita. Bien, eso es lo que implica la beca. Claro, exacto. Bien, bueno, está buenísimo, la posibilidad de por ahí quedar como becado o becada y tener la chance de participar de los talleres, que tienen un costo. El taller de hoy es de 300 pesos, ¿no? Sí, 300 pesos el taller. La matrícula. Bueno. Muy bien. Maga, muchísimas gracias. Creando secuencias de acciones, primer taller intensivo que se empieza a dar durante este verano en la ATTP. Perfecto. Gracias, bueno. Maga. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Hasta luego. Magalí Gijena con toda la información del teatro en la provincia, de la sala ATTP. Hoy el primer taller intensivo creando secuencias a cargo de Paula Virginia Corral. Es hoy y mañana, 17 y 18 de enero, de 20 a 22 horas.